Las otras noches te fui a buscar y en una mesa estaba solita. Las ilusiones volvieron a mí y volvimos a enamorarnos. Hilda, ¿crees en mis palabras? Mis sentimientos son realidad. Discúlpame lo que había pasado, lo hice por una venganza. De ahora en más, tú y yo seguiremos felices. De ahora en más, unidos hasta morirse. De ahora en más, tú y yo seguiremos felices. De ahora en más, unidos hasta morirse. Otras noches te fui a buscar y en una mesa estaba solita. Las ilusiones volvieron a mí y volvimos a enamorarnos. Hilda, ¿crees en mis palabras? Mis sentimientos son realidad. Discúlpame lo que había pasado, lo hice por una venganza. De ahora en más, tú y yo seguiremos felices. De ahora en más, unidos hasta morirse. De ahora en más, tú y yo seguiremos felices.